tengo que decirte que vives solo en mí. En cada momento, día y noche así. Y si estoy hablando en vano y no puedes comprender, ahora ya no importa, no, no. Solo tengo que creer que otro amor vendrá. Si hoy estoy muriendo, otro amor mejor. Otro amor vendrá, porque voy a dedicarme a vivir sin ti. Quiero ser feliz. Otro amor vendrá. Puede ser tan cruel, yo que moriría porque tú me fueras fiel. Y si estoy hablando en vano, y si estoy hablando mal, ahora ya no importa, no, no. Lo que quiero es terminar. Que otro será mejor. Otro amor vendrá, porque voy a dedicarme a vivir sin ti. Quiero ser feliz. Otro amor vendrá.